Todas las noches tienes una cita con la buena música, entretención, concursos y excelente música romántica. Recuerda, eso que tú haces, de Radio Puente Alto, de lunes a viernes, desde las 21 horas.